Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Mucho trabajo? Bastante, sí. Disculpen que se me demoró el contacto con ustedes, que estaba acordado. Está bien. Lo veía en una entrevista, ayer o antes de ayer, con colegas de la televisión de Montevideo, donde usted decía: cuando llegamos a esta altura de cualquier gobierno, o sea, negociar el presupuesto quinquenal, es natural de que hayan manifestaciones de todo tipo de diferentes protagonistas de la sociedad pidiendo mejoras en lo que tiene que ver con los presupuestos y demás. Por lo tanto, como ministro de Trabajo no me llama la atención. Las medidas que se están tomando en lo que tiene que ver con las acciones sindicales de protestas por los dineros que se puedan generar en cada una de las áreas, ¿piensa usted que tendría que tener un análisis diferente de parte de los sindicatos, vista la particularidad que hoy genera en nuestro país el COVID-19? Bueno, sí, a ver, yo decía eso que usted dice correctamente, porque es así. De hecho, uno mira para atrás en el tiempo y en cualquier gobierno, sea del partido que fuere, siempre hubo movilizaciones, paros, incluso hubo hasta situaciones más extremas en algunos momentos. Por lo tanto, no nos llama la atención. Ahora, si a uno le preguntan si son justas esas reivindicaciones o si tienen son compartibles, obviamente nosotros formamos parte de un gobierno que ha elaborado este presupuesto y que entendemos por lo tanto que es el presupuesto posible y el más justo dentro de los límites que tenemos. Entonces siempre puede haber reclamos porque se quiere más o porque se cree que hay afectaciones que pueden ser discutibles, pero la verdad es que el país tiene desde hace años un problema de equilibrio fiscal muy serio que nos viene afectando incluso a la sustentabilidad del propio presupuesto. Uruguay tenía un déficit fiscal al comienzo de esta administración del 5% del PBI. Ese no es no es una cifra sostenible en el tiempo, no se puede mantener en el tiempo de esa manera, con además un nivel de endeudamiento creciente y ya muy elevado. Entonces era ineludible que el presupuesto tenía que ser un presupuesto austero. No un presupuesto, porque se habla mucho de recortes, cuando uno analiza el gasto, el presupuesto es un presupuesto contenido, es un presupuesto frenado, porque no hay otra, porque es la única manera de ir reduciendo el déficit fiscal, pero no es un presupuesto de recorte ni de abatimiento de funciones esenciales del Estado, ni mucho menos. Al contrario, hay prioridades, la educación es una prioridad, la vivienda es otra prioridad. Yo creo que ahí hay un relato equivocado de parte del movimiento sindical y de otros actores que han cuestionado el tratamiento, el contenido presupuestal, pero que está fundado en una afirmación que no es correcta. No hay un presupuesto que elimina funciones fundamentales del Estado, ni mucho menos. Hay sí restricciones, hay límites que inevitablemente hay que tomar cuando uno encuentra, es lo mismo que le pasa a cualquiera en su hogar. Si uno gasta más de lo que ingresa, se empieza a endeudar. Y llega un momento que o reduce lo que gasta o está en graves problemas, ¿no? Y eso mismo está pasando con el Estado uruguayo de hace años. Y por eso hay que hacer los correctivos que hay que hacer. Los 7 meses que tiene en el cargo, en lo que tiene que ver con las negociaciones de todo tipo que hasta ahora se han venido generando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, ¿cómo las analiza? ¿Cuál es el balance que hace? Yo diría positivo en este sentido. Creo que ha habido una situación extremadamente inesperada y excepcional y muy dura en materia laboral y en materia no solo laboral sino también empresarial. Por lo tanto, nos enfrentamos a circunstancias complejas, pero yo lo que destaco es que ha habido mucha responsabilidad. Es decir, le voy a dar el ejemplo de la octava ronda de Consejo de Salarios. Nosotros acordamos el 7 de julio una pauta que estableció un periodo de puente de un año. Ya el hecho de hacer un periodo de puente de un año fue objeto de diálogo y de negociación, en la medida que teníamos por delante un escenario de altísima incertidumbre y que por lo tanto no tenía sentido instalar consejos de salarios de negociación generalizada y con largos alientos cuando en realidad no sabíamos qué iba a pasar la semana siguiente, ¿no? Y hubo ahí una actitud de trabajadores y de empleadores muy muy responsable. Yo la verdad digo eso. Ahora, cuando uno pasa raya y estamos al final ya del cierre de las mesas de negociación de la octava ronda, porque queda el caso de la salud como caso importante, grande, y después hay dos o tres casos más, pero más chicos. El resto, la mayoría firmaron acuerdos tripartitos, más de la mitad. Y en otros casos hubo votaciones y solo dos casos fue necesario un decreto del Poder Ejecutivo. Y habrán visto ustedes que en estos meses los niveles de conflictividad en el sector privado no fueron particularmente altos. Entonces, yo creo que hay un resultado muy satisfactorio que solo es posible cuando del lado de trabajadores y de empleadores, de sindicatos y cámaras empresariales, hay una actitud de, responsabilidad, de seriedad, en el sentido de, bueno, a ver, tenemos una realidad muy muy complicada y tenemos que actuar con mucho cuidado. Ministro, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andes? Muy bien. A partir del documento redactado por la cartera que usted encabeza y conoció ayer, en ese diálogo social donde hay una serie de medidas para la promoción del empleo, la sustentabilidad de las empresas, medidas para atención de la emergencia por el empleo, etcétera, etcétera, ¿hacia dónde dispara, hacia dónde detona ese contenido ahora para darle forma y que sea realmente efectivo lo justamente contenido allí? Bueno, yo creo que lo más importante para adelante es un aspecto que se señala en ese documento, que es la instalación de consejos sectoriales. Ajá. O sea, yo lo que creo es que tenemos que hilar fino, que poner la lupa en aquellos sectores de actividad que están particularmente afectados y que requieren probablemente de medidas específicas aplicadas al caso concreto. Uh-huh. Por eso, eso todavía, lo que todavía no se definió es cuáles son. Hay algún sector que es cantado, como por ejemplo el turismo, ¿verdad? Uh-huh. Habida cuenta además de las decisiones que lamentable e inevitablemente tuvimos que tomar la semana pasada, sin duda el sector turístico es un sector que debe ser acompañado muy especialmente y que hay que buscar medidas para el empleo en ese sector, lo mismo en sectores vinculados a la cultura, a la comunicación. Por ahí hay sectores del comercio y de la industria también particularmente afectados. Por ahí van las pistas de lo que debería ser una definición del siguiente paso del diálogo por el empleo. Ministro, me parece bueno salvar bien la diferencia, porque estamos hablando con términos muy parecidos y por ahí confunden. Ustedes en el documento lo denominan consejos tripartitos sectoriales, ¿verdad? No tiene nada que ver con las negociaciones salariales, nada que ver. No, claro, exactamente. Uh-huh. Está muy bien esa distinción. Sí. No es que establezcamos consejos de salarios, sino consejos sectoriales para trabajar en medidas que promuevan el empleo, uh-huh. Que no tienen uh-huh. nada que ver con negociaciones salariales o beneficios laborales, uh-huh. más bien medidas que buscan sostener los puestos de trabajo y eventualmente recuperar puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Se da una particularidad en lo que tiene que ver con la gente que trabaja en el sector turístico y básicamente en la temporada, porque hay un personal base en cualquiera de las empresas, inclusive en los edificios, que es el que trabaja todo el año, pero es ineludible que cuando llega noviembre, diciembre, se incremente notoriamente la cantidad de personal que se define como zafral, que trabaja solamente en temporada. ¿Es muy difícil lograr que los beneficios que ustedes puedan estar dando al sector laboral del turismo pueda alcanzar a unos y a otros por igual? O sea, ¿a quienes trabajan todo el año y a quienes se incorporan en el verano solamente? Bueno, esa es parte de las consideraciones que tenemos que hacer y del análisis. Yo no me animaría a responder eso ahora. Estamos evaluando medidas, están arriba de la mesa un conjunto de medidas posibles. Todavía no se ha tomado una definición, es cuestión de horas que el ministro de Turismo anuncie las medidas específicas para el sector. Está claro que hay una afectación, yo lo hablo del lado laboral, uh-huh. Indudablemente esa era una de las expectativas que teníamos, porque todos tenemos claro que la temporada turística en condiciones de normalidad es muy intensiva en contratación de trabajadores, en mano de obra. Entonces, uno estaba con la expectativa de si podía o no pensar en una temporada turística más o menos dinámica. Bueno, lamentablemente las cosas están la realidad nos está indicando otra cosa. Y por lo tanto tenemos que de alguna manera responder con el sostén que corresponde a una restricción que no es responsabilidad de los trabajadores ni de los empleadores del sector. Ministro, le quiero plantear algo que tiene que ver con aquello de qué primero, si el huevo o la gallina. Creo que es absolutamente comparable a lo que le quiero preguntar, porque se plantea la discusión, y seguramente a usted le llegue mucho más que a nosotros, la discusión, bueno, pero, y las quejas, ¿no?, y los reclamos, apoyan a la empresa, al empresario y nosotros, y están los otros que dicen, bueno, pero si la empresa no funciona, vos no tenés trabajo, y viceversa. ¿Cómo se pretende llevar esto, el auxilio, el salvataje que necesita el trabajador, pero también las empresas, en un pie de igualdad o alguien primero que el otro? No, yo creo que hay que mirar las dos caras. Ajá. Del problema. Es absolutamente, y al mismo tiempo, claro. Es imposible tomar medidas de una sola dimensión, porque la empresa necesita a los trabajadores y los trabajadores necesitan que la empresa siga funcionando y que tenga necesidad de emplear gente. Entonces tenemos que actuar con el doble criterio, ¿no? Por otro lado, nosotros con respecto a los trabajadores hemos implementado la medida más potente que puede haber, que es las prórrogas de los seguros de paro y el seguro de paro parcial. Mm-hmm. Eso ha sostenido, en total han pasado por el seguro de paro, yo voy a tirar un número que no es seguro así preciso, pero anda ahí en el orden de 270.000 trabajadores a lo largo de este año han pasado en algún momento por el seguro de paro. Es un número enorme, enorme. En este eso momento, traducido en plata es mucha plata además, ¿no? Porque todo termina muchísima en el plata, recurso. Sí, claro. Sí. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares que el país ha puesto en sostener el seguro de paro en lo que va de la pandemia. Y no sabemos todavía cuándo está la luz al final del túnel, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que estoy haciendo, de alguna manera estamos respondiendo a darle tiempo a las empresas para que se reactiven y sosteniendo a los trabajadores para que no se conviertan en despidos. Entonces hay 95.000 trabajadores en seguro de paro en septiembre, hubo, vamos a ver ahora cuando cierre octubre, vamos a tener los datos seguramente la semana que viene, a ver qué pasó. Si hubo si continuó la reincorporación, porque de mayo que teníamos casi 200.000, a septiembre bajamos a 95.000. O sea, hubo una recuperación, porque la mayor parte de los casos son de reincorporación, de casi de 100.000 trabajadores. Bueno, pero nos quedan otros 100.000 en la vuelta. Entonces hay que dar tiempo. Y el tiempo se da pagando. Sí, claro. Y pagamos con seguros de paro, ¿no? Es decir, con la sostenibilidad. Eso para el sector formal. El sector informal está en una situación mucho más precaria. Claro. Ministro Pablo Mieres, gracias por esta charla, muy amable. Un gusto grande, que pasen muy bien. Que tengan una buena jornada. Chao, chao. Frecuencia abierta.